Tres minutos, no, un minuto nada más. Son las tres. Por eso me confundí. Tres en punto en todo el territorio de la República Argentina. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta. Strasburger, ¿nos llegaron más mensajes? Sí. Julia, solicitados. Sí, sí. Julia González que dice, preciosa versión de lo que nos ocupa, es esa abuela, el tema de Invisible, a cargo de los sub, y aclara, o no, y remarca, yo sí soy fan de Luis, ¿no? Me lo dice a mí, en realidad. Sí, sí, sí. ¿No? Y lo sabemos, Juli, y sabemos que... Y está muy bien, está obvio. Muy bien. Nosotros nos gusta, lo que pasa es que no somos tan fanáticos. Pero está muy bien. Y el amigo... ¿Cuál amigo? Teníamos un amigo que no... Muy contento con escuchar Poseidótica, que lo perdimos ahí en el éter. Bueno, estaba por ahí. Así que después lo nombraremos. El amigo que le gusta escuchar Poseidótica. Sí. Qué pena que no está el mensaje, desapareció. Desapareció, lo borró, lo ocultó. Horrible lo que pasa con este tema de no encontrar los mensajes. Bueno, las mascotas. Sí, ¿qué? Yo creo que las mascotas... A ver, aclaremos para empezar, ¿no? Sí. ¿Vos no tenés mascotas? Sí, perdón. No, ahora no tenés y desde que te conozco hace tiempo... Ah, tenías un... Sí, Mila. Claro, Mila, mi gata Mila que murió hace un tiempito, pero... Y después bueno, yo no tengo Luna. Hace muchos años. Luna que pertenece originalmente a Caro y que, bueno, yo también la siento un poco como mi mascota. Sí, por supuesto. Así que... Yo no, sí. Yo hace muchos años que no tengo mascotas. ¿Tuviste mascotas? He tenido en mi infancia, he tenido también en alguna casa que compartí con amigos, pero desde que vivo solo aprecio la sociedad sin mascotas. Pero cuando vos tenías mascotas, sí. ¿Qué relación tenías? Muy buena, excelente. ¿Excelente? ¿Estableciste un vínculo especial? Sí, con claro. ¿Qué mascota era? Tuve un montón de gatos y tuve un perro cuando era chico también, pero en mi casa, en la casa materna, siempre hubo... Un montón de gatos. Sí. Muchos. Y muchas. Y sí, pero no. Yo estoy poco tiempo en mi casa y no me hallo. No. Claro. No me hallo. Es verdad que un no gato... No tengo esa vocación. No, es que el tema de la mascota y en tu caso particular tendría un problema porque esos viajes intempestivos que haces y después está tu gata esperando, tu gato esperando piedritas. Sí, esperando el Nestum para gatos. Y vos estás en no, en yo podría valor. Llevarle alguna botella del Free Shop en todo caso. vos volviendo con tu whisky, digamos, con tu Jack Daniels, no da. Ojo que hay gatos que les gusta los Jack Daniels y todo eso. Sí, pero es otro tipo de gatos. Tampoco he tenido. No, pero me refiero los felinos de verdad, o sea. ¿Les gusta el whisky? Pero les hace mal. Les hace mal, obviamente, pero es muy dulce. Lo que ellos les gusta todo lo que es dulce a los gatos. Y después a los perros. No sé tanto, porque nunca tuve un perro. En tu caso, ¿cómo fue tu relación con el perro? ¿Cómo se llamaba? Thor. ¿Toro? Thor, como el Thor. Dios de bien, del bien trueno. Escandinavo, bien, bien sí. Mitológico. Sí. ¿Y era así? No, era un Erdel Terrier, que se suponía que es un perro guardián, pero era lo único que logramos que le ladre a las hormigas. Lo cual es un problema cuando tenés una casa con jardín, porque hay hormigas todo el tiempo. Y se la pasaba ladrando a los bichos. A los insectos, sí. No a los otros animales. No, ni siquiera a todos los insectos. A las hormigas. Agarraban. Estaba obsesionado con las hormigas. Identificaba el caminito de las hormigas, se paraba al lado y las corría a chumbos. Ah, eso me parece genial. Impresionante. Ese tipo de cosas me parecen geniales. Porque ahí te marca que las obsesiones no son nuestras nada más. No. Los bichos también tienen sus propios mambos. Sí, sí. Claramente. Bueno. Para mí, tener una mascota es muy importante. El tema, obviamente, que después, cuando se te van, te dejan ahí, te dejan medio mal. Pero yo tengo una teoría, que es que, una vez la comenté y un padre me dijo, no, estás diciendo cualquier cosa. Pero yo creo esto. Yo creo que una buena relación con una mascota, por ejemplo, con un gato sí. O con un perro, te prepara para ser padre. Espero que no sea así, porque si no estoy al horno yo. No, pero no es sine qua non. No es que si no tenés mascota no puedes ser padre. Okay. Es una linda preparación. Okay. Es mi, digamos, mi hipótesis. No sé si es verdad. A mí me pasó eso. Bueno, yo te puedo opinar. Muchas cosas y muchas equivocaciones que yo tuve con mi gata. Sí. Yo puedo decir que tuve equivocaciones. Puedo decir que tuve cosas que estuve mal como responsable de mi gata. Si bien me considero que en general estuve bien, pero tuve mis equivocaciones. Bueno, las aprendí. Para no hacerlas con Salvador. A mí, un paralelismo en ese sentido que puedo hacer, que puedo trazar, es que me llevo muy bien con algunas mascotas ajenas, así como me llevo muy bien con algunos niños ajenos. Sí. Exactamente. Tengo como, sobre todo en aquellas casas a las que visito tenés de un forma don. Frecuente, me terminan tomando cariño. Sí. Ah, bueno, ahí tenés, hay un don. Niños y mascotas. Tenés un talento ahí, claro, no aprovechado. De turista, no como residente. Claro. Sí, yo todo bien con las mascotas de turista. Está bien. Pero no cama adentro. ¿Y te gusta esa teoría de que, sobre todo, realmente, las equivocaciones que uno tiene con una experiencia anterior, a veces ¿cómo sirven? ¿Cómo qué, por ejemplo? Con la mascota, qué error. Deschavate, ya está. No lo ya, quiero te la decir. Jugaste. Nah, ahora sí. No. No, todavía no me siento bien. Ok, en el corte. Pero me sirvió y creo que te enseñan tus errores las mascotas. Eso es cierto. Entonces, recomendamos mucho. Laura Pulenta recomienda tener acompañada una mascota. Háganlo y después invítennos a nosotros a visitarlos. Sí.